Quiero contentarte en todo. Me siento tan atraído hacia ti que no puedo hacer menos que hacer lo que tú quieres. Si hasta ahora te he quitado la vida exterior y me he manifestado a ti, ahora quiero atraer tu alma hacia mí a fin de que donde quiera que yo vaya, puedas venir junto conmigo. Así podrás gozarme más y estrecharte más íntimamente a mí, lo que no has hecho en el pasado.